entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Vivimos en la burbuja de caminar sin avanzar, querer sentir y no rozar, de tocar todas las teclas y no encontrar y no pensar, querer volar sin esperar. Se congelaron los sueños, se detuvo la poesía, el silencio se pasea por Gran Vía. Qué lento pasas de gritar mientras la vida ve pasar ante sus ojos tu libertad. Qué cerca queda respirar, que pronto veo ese final. Si pienso en eso, te abrazar. Sí. Hola. Ay, este dicho tengo que tirarlo. A ver, hola. Sí, ahora sí, ahora sí. Buenas tardes a todos. Desde RevirRadio.es aquí estamos, pues eso, para echar un ratillo. Y hoy estamos con Esther Tejero. Buenas tardes. Buenas tardes, Bernie. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues bien, aquí andamos, pues eso, vamos a... ¿En casa? A ver qué contamos. En casa, por supuesto, ¿eh? Además, cada uno en la nuestra, ¿eh? Eso, que quede bastante claro. Y que, bueno, pues si te parece, Esther, hoy en primer lugar vamos a contar, porque no sé exactamente quién, pero se ha convocado un parón, un apagón cultural en las redes. Y voy a leer dos cosas, que una que ha puesto nuestro compañero Elros Alcarín de La Puerta de la Noche, que bueno, la cerró durante un tiempo, mientras antes de cerrar pues se emitía su programa también a través de RevirRadio. Y bueno, pues dice lo siguiente, para que la gente entienda la otra parte, ¿no? Por las redes está sobre todo el tema de que yo hago el apagón, pero hay gente que no está de acuerdo. El Rosal Carín dice esto: voy a dar mi opinión, aunque sé que nadie me la ha pedido, sobre el apagón cultural. Respeto tanto al que quiera no publicar contenidos como a quien lo haga. Respeto a aquellos que están a favor del apagón como a quien no quiere callarse y quiera seguir trabajando. Creo que esa debe ser la política, respeto, respeto hacia todas las posturas. La mía es que ahora hay que hacer ruido, pero que son momentos de entretener, de hacer consciente al público de que la cultura en general está pasando un mal momento, pero no dejar de ayudar con nuestro pequeño granito de arena en esta situación. Son muchos los sectores y personas afectadas por ERTES, que esperemos sean reversibles. Lo que sí tengo claro es que después de esto deberíamos hacernos mirar ese concepto que hace meses ponía en duda, el apoyo. No solo asistiendo a eventos culturales, comprando libros, discos o merchan, apoyando a grupos en sus procesos de financiación colectiva, sino de una manera más amplia, más solidaria y más ecuánime a todos. Desde luego son los grandes medios y artistas los que deberían asociarse de una vez y presentar sus reivindicaciones de una forma firme y coherente. El otro día leí un post muy acertado, según mi opinión, de Mariano Muniesa sobre la falta de cohesión para presentar una propuesta válida en respuesta a otro de mi querido Valdés. Siento también tener una visión pesimista, pero creo que cuando esto pase, en los conciertos seguiremos viendo las mismas caras, las salas seguirán a medio llenar, los teatros estarán en una situación parecida y también los escritores y los grandes festivales se llenarán de aficionados del Zara. Y nosotros seguiremos mirándonos el ombligo y pensando que no se apoya suficiente la escena, pero dando ese apoyo solo a unos pocos. Creo que en algún momento deberíamos unirnos todos y, según mi modo de pensar, este es un buen momento para plantearnos esa unión real. Termino este post con una frase que el otro día decía en la radio y que me repito a mí mismo mucho estos días. Con música he bailado, he llorado, he reído, he recordado, he besado, he amado. Con música he vivido. Os dejo un poquito de música. Esa era la opinión de nuestro compañero Elros y ahora voy a dar la mía que he puesto en las redes, la mía personal, ¿eh? Aunque la leáis en Revi Radio, está puesta mi firma para que se sepa que es una opinión personal, ¿eh? No tiene por qué ser compartida absolutamente por todos los compañeros. Y lo que yo digo es que para hoy y mañana se ha convocado, no sé muy bien de quién ha partido la idea, quizá de alguien a quien no le guste que se esté haciendo más caso en este tiempo a la cultura y no de alguien que hace cultura, un apagón cultural en redes sociales. Nosotros no nos vamos a callar, queremos hacer ruido, que se nos oiga y sepan que sin cultura no se puede vivir. Quizá no sea algo esencial para salvar vidas de personas con enfermedades o a los que les ha atacado el dichoso virus, pero sí que lo es para aquellos que para prevenirse y prevenir a los demás se quedan en casa, o para los que estando enfermos en un hospital que en estos momentos no pueden tener compañía, se la hacemos nosotros con estos ratos en los que conseguimos que se distraigan su mente de lo que están viviendo en propias carnes. ¿Os imagináis que en estos momentos la sanidad se pusiera en huelga? Sería una locura y los sanitarios ni se lo plantean. Los que vivís en Madrid, Barcelona o cualquier ciudad, principalmente las grandes, y alguna vez habéis sufrido una huelga de transporte, ¿qué diríais si se pusieran ahora en huelga? Ellos tampoco se lo plantean en estos momentos. Cuando se han puesto en huelga mineros, astilleros y demás, como eso no nos afectaba directamente, pues vaya unos locos la que están liando por alguna tontería. Claro, que en lugar de apoyarlos, ¿qué hacemos? Protestar y ponerlos verdes porque nos están jodiendo la normalidad de nuestras vidas. Los que me conocen bien saben que hablo con motivos y razones de primera mano. Pues señores, cuando todo ese personal se pone en huelga, lo hace por motivos concretos de los que también habría que informarse. Y lo hacen perdiendo lo que tendrían que ganar ese día, incluida la parte proporcional de sus pagas extras, seguridad social, impuestos. Después de estos retazos de lo que puede ser una huelga, ¿os parece el mejor momento de hacer un apagón cultural? ¿Qué perdéis ahora con el apagón? Nada, puesto que todo está perdido en estos días. Ya habrá tiempo de movilizarse cuando esto pague, pase y se verá la manera de hacerlo. Creo que es mucho más sensato y sobre todo humano seguir dándole cultura a todo aquel que lo pueda necesitar. Con una sola persona que disfrute, llore, se relaje o simplemente se pueda evadir de sus problemas en ese rato que les demos, yo ya me conformo. ¿Y vosotros, dueños de la cultura, se lo vais a negar? Por si no habéis caído en la cuenta, con un libro, unas palabras, una canción, con la cultura, en alguna ocasión también se ha salvado alguna vida. La cultura también salva vidas. ¿Vas a dejar que alguien pueda morir por apagarle la ilusión? Allá cada cual con su conciencia. Esa es mi opinión. Después de enrollarme tanto rato, que parezco aquí el que se enrolla más que nadie, pues Esther, muy buenas tardes de nuevo y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Ay, espérate que no te oyen. Ahora sí. Vale, hoy vamos a hablar de libros, porque ya hemos estado 2 días con los juegos y con las diversiones en familia y los disparadores de creatividad, así que hoy un poquito de libros. Salió el tema en estos días y digo, pues bueno, pues a mí es que hablar de libros es tocarme un poco la fibra sensible. Los amo, he estudiado filología, entonces ese amor a los libros, a las letras, es algo que, pues, que llevo ahí un poquito en la sangre. Sí. Muy bien, sí, pero, sí. Pero si te parece, antes de hablar de libros, vale, lanzamos un reto la semana pasada para que hicieran acrósticos con la palabra arcoíris. Sí, sí, bueno, es verdad. Bueno, pues tenemos un ganador. Tenemos un ganador. Los demás os lo perdéis el premio por no haber participado, los que no habéis querido, y ya está. Luego pondremos otro juego para ver si se anima más la gente. Yo creo que viendo el premio se van a animar, porque aquí todos nos movemos un poco por objetivos, por saber qué te llevas, no por hacerlo y ya está, así que a lo mejor por ahí... Bueno, pues como ya tenemos un premio asegurado, pues vamos a decir cuál es el ganador y cuál es el premio, las dos cosas. Bueno, pues el ganador es Sergio Pérez Oso. Entre otras cosas, es cantante y guitarrista en Licantros Band, una banda de Madrid, con lo cual, al estar en Madrid, pues le podemos hacer un premio doble. Podemos hacer un premio doble. Y es que, bueno, pues le vamos a regalar un disco. No sabemos cuál, será sorpresa para el momento de dárselo. Y puesto que él está en Madrid, pues le vamos a invitar a que venga, a bueno, a que venga, a que vaya, porque ahora mismo decirle que venga a casa, pues como que no. Cuando esto se normalice, tienes una invitación, Sergio, a venir a los estudios de Revi Radio a ver cómo hacemos un programa. ¿Te parece una buena idea, Esther? A mí sí, a mí me parece fenomenal, claro, cómo no. Ahí me apunto yo también a la visita a la radio. ¿Te apuntas tú también? Pues yo nada, también. Pues sí, sí. Hacemos coincidir fechas para eso. Para que venga, cuando venga, y es posible, pues que sea coincidiendo con que venga Sergio a recoger su disco. Que, claro que sí. Que yo creo que es un disco que le va a gustar, casi segurísimo. Evidentemente no se lo vamos a regalar de Licantros, porque ese ya lo tendrá. Pero, el suyo sí, supongo. Por eso, por eso. Claro que sí. Y, ahí habrá que hacer cambios. Y bueno, pues estar atentos porque a lo largo del programa vamos a hacer otra cosa, otro juego, para que la gente participe y se lleve otro premio. Puede ser algo parecido o puede ser algo muy distinto. Ya lo veremos. No sabemos. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y bueno, ya vamos a dejarnos de enrollar, que llevamos aquí ya casi 20 minutos enrollándonos y no hemos hablado de ningún libro. Cuéntanos, no, no. Cuéntanos libros por ahí que sean muy interesantes para leer en estas fechas. Muy interesantes, a ver, esto ya dijimos que es un poco relativo. Yo he sacado a mis favoritos. Yo he cogido a mi, no sé si mi top 10 o mis imprescindibles. Así que seguro que se me han olvidado un montón de ellos, porque ya no recuerdo pues cuántos libros he podido leer en mi vida. Pero bueno, los voy a ir contando en el orden en el que me han venido a la cabeza. Y ya iré diciendo si son para niños, si son para todos, si son para algunos, si son para lo que sea, porque no están clasificados, está un poco ahí hecho según me apareció, pan y ya está. Sí, así que bueno, el primero así la gente está pendiente para saber, porque si decimos ahora todos los de niños, ahora todos los de jóvenes, no. Es que está totalmente mezclado, y es que luego también se da la no sé, la cosa de decir, de intentar clasificar libros a veces es complicado, porque dices, ¿para qué edad recomiendas? Pues muchas veces no sabes, dices, a partir de aquí, a partir de allí, y luego te das cuenta de que no siempre funciona esa clasificación que tú haces, ¿no? Exactamente. Así que es una indicación, es una orientación, como con el tema de las películas, pues para mayores de 7, para mayores de tal, pero al final, pues todo que depende un poco. Exacto. Así que bueno, el primero que tengo, como no podía ser otro para mí, pues mira, no es el Quijote. Aunque soy de Alcalá y vivo en Alcalá y Don Miguel también es de allí. Era de allí. Así que bueno, he cogido El Principito. Ay. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. He cogido El Principito porque yo siempre digo, y queda muy ñoño, pero siempre lo digo, que es mi gran amor literario o mi gran amor de letras. Estoy enamorada de este libro, la verdad que de principio a fin, no solo por el texto, sino por las acuarelas que lo acompañan, que son preciosas, o bueno, para mí son preciosas, y las hizo también el propio autor, así que no hay cosa mejor, y la verdad es que El Principito para mí lo he elegido porque no lo leí de niña, es un libro que a veces se entiende mal, porque se lo das a leer a los niños en el colegio o en el instituto de los primeros años, y es un libro que pues no conecta muy bien con su mundo interior ni con su vida, porque es muy filosófico. Sí. Y El Principito es que es pura filosofía, y para mí es mi filosofía de vida, la verdad. ¿Te confieso una cosa? Dime. Para mí también. ¡Anda! Sí, ¿También es tu favorito? Es uno de mis grandes favoritos. Tengo varios, pero ese es uno, además, de los que puedo decir que he leído muchas veces. Claro. No una, muchas veces. A mí me pasa igual. Y la primera vez que lo leí, lo primero que me impactó, efectivamente, lo que tú dices, esos dibujos, el del sombrero, entre comillas. Sí, por aquí lo tengo. Ah, mírala. Todo está roto. Lo tengo roto, por ahí está. Creo que por casa... Ahí está ese sombrero. Para los que no conozcan sí. El Principito, que lo cojan, lo miren y así saben lo que es el sombrero. Eso es. ¿Si es un sombrero o qué es? Claro, ahí está. Casi eso sabe. Depende. Hay dos tipos de personas. Ajá. Las mayores y los niños. Exacto. Yo como estoy en el grupo de niños, pues vemos unas cosas diferentes que no ven los mayores, que son más aburridos. Además, este libro es curioso porque no es para niños, o no necesariamente, y está dedicado a un amigo de Antoine cuando era niño. Pues para que veas. Además, yo personalmente, hablo... yo creo que una lectura ideal, entre comillas, porque nunca hay una edad ideal para leer un libro u otro, sí hay edades recomendadas, pero yo creo que cuando estás en plena ebullición de la adolescencia, que tienes ese cacao mental, creo que es una edad ideal para leerla. Y por eso no digo un número de edad, sino una fecha, porque unos tienen la adolescencia más adelante, otros más atrás. Sí, y otro les dura hasta los 30, 40, 50. Exacto. Sigue estando ahí presente de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Pero yo lo leí bastante más tarde, la verdad. Lo leí con 24, 25, cuando justo había terminado la universidad. Ajá. Y dije, guay. Y dije, ¿por qué no me lo he leído antes? Pero bueno, creo que fue en el momento justo, un verano de estos que dices, no, te llega por casualidad. Sí. O no, yo no creo tampoco que sea una casualidad. Te llega y conectas, y yo intento leérmelo todos los años. Ajá. Pues es un ritual. Ajá. Luego vamos a hablar de otro autor. Bueno, si da tiempo, hablaremos de Albert Espinosa. Ajá. Y este autor, también tengo algo en común con él, contigo, y es que su libro favorito es El Principito. Ajá. Y en alguno de sus libros que tiene de autoayuda y de ser mejores y demás en la vida, finaliza aquí, haciendo en uno que referencia. Se llama Los secretos que jamás te contaron. Pues del final por el final, cosas o aspectos o algo que tienes que hacer a lo largo de tu vida, sí cita al Principito. Ahora mismo no sé dónde está, pero sí que acaba también hablando del Principito. Y digo, pues mira tú qué guay. Ajá. Así que, no sé. Sí, dice el Principito. Y la cita de siempre la podemos leer, ¿no? Sí, claro. Que esta es una maravilla. Hay muchas citas. Al final es pura filosofía y, como digo, de vida. Uh-huh. Dice, lo esencial es invisible a los ojos. Uh-huh. Eso, ¿no? Solo se ve con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Sí. Es verdad que lo esencial, que lo importante, está dentro. Uh-huh. Pues sí. Pues este es el libro, yo lo ves tú. Los secretos que jamás te contaron. De Albert Espinosa. Uh-huh. Este libro está muy bien porque son todo letras muy grandes, mucho dibujo, mucho de todo. Tiene muchas páginas, así como, es que tengo que verlas, si no, no lo sé, están sin numerar, fíjate, no está numerado, ni siquiera el libro, pero es que son letras enormes, de Elena está sin gafas. Madre mía. Y entonces, este libro lo que tiene es como una filosofía, hasta de las situaciones tan más adversas como las que estamos viviendo ahora, sacar algo positivo. Él tiene otra frase que es ama tu caos, que hay que amar el caos, ¿sí? Y aceptar lo complicado que nos venga. Es que él sufrió mucho. A los 10 años le diagnosticaron sarcoma, cáncer de huesos. Ajá. Tiene una pierna amputada y ha pasado muchos confinamientos. Entonces es una persona que sabe lo que dice. Pues eso está muy bien para ayudarse, sobre todo en momentos así. Este libro ahora yo creo que El Principito nos ayuda mucho. Y creo que de Albert también es bastante bastante bueno para ayudarnos. No deprime, ¿eh? Al contrario. Ajá. Él, además de todo lo, porque ha estado en varias situaciones muy cercano, en varios momentos de su vida muy cercano a la muerte. Ha estado muy malito, incluso ahora parece que está bastante mal porque se ha retirado, no concede ya entrevistas, no hace ya nada, ni hace firmas de libros, ni decidió retirarse. Siempre está sacando el lado positivo de todo. Es que es lo más importante de todas las situaciones, sean buenas o malas, siempre se puede sacar algo bueno. Cierto. Lo que pasa que a veces está muy escondido lo bueno. y hay que escarbar un poco. O no queremos verlo, también. Ya, ya. No, no, sí se puede ver, lo que pasa que lo oscuro, como el día de hoy, claro, que está negro, como que apaga mucho, el sol sale, pero cuesta ver esos rayitos. Uh-huh. A veces cuesta, la verdad. Bueno, pues sigo, si quieres. Sigue, el Principito es que maravilloso. Ese diálogo del zorro con el Principito. Esa declaración de amor, de amistad, ¿no? De ese amor, de cariño, de amigos, de que vamos a ser amigos, pero no a cualquier precio, de cualquier manera. Uh-huh. Yo te enseño, ¿no? La palabra domesticar, a mí esa es... me llega al corazón. Efectivamente. Es por decir algo del Principito. Que sobre el tema de domesticar, en el caso que estamos hablando, que algunos no confundan el domesticar a alguien con el ser su dueño. No, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ya, pero lo digo para dejarlo claro, porque quien no haya leído el libro, pues no va a saber de qué va. Y bueno... No, y no estamos diciendo alguien, eso. No tiene nada que ver con ser propietario de nadie, porque nadie es propietario de nadie. Ni de decir, tienes que cambiar, tienes que ser como yo te diga. Al contrario, aquí aceptamos la diferencia, porque... El Principito y el zorro son de especies diferentes y son amiguísimos del alma. Efectivamente. Estamos diciendo cómo es un ritual de echar a otro de menos, de quererlo tener siempre cerca de ti, de hacerlo único. Eso es lo que estamos diciendo. Esa es la manera de domesticar. Eso es. Y queriendo al otro pues tal y como es, no intentar cambiarlo. Eso es clave. Efectivamente, porque si cambias... ya no es la misma persona. No, entonces es eso, el de yo te quiero, pero tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, una relación. Pero tienes que hacer esto, esto, esto, esto y esto. Y tienes que hacer lo que yo te diga. Uh-huh. Así funciona regular, o yo creo que bastante mal. Yo creo que muy mal. Creo yo. Sí, la libertad es algo chulo. Ahí está. Bueno. Cuéntanos más libros. ¿Otro? Va, pero es que me voy pasando, me cambio de siglo. Bueno, esto más o menos, están ahí. Niebla. De Unamuno. Ajá. Niebla de Unamuno. ¿La has leído? No he llegado a leerlo, pero sí he leído muchas cosas sobre él. Unamuno. Y he leído otros libros de Unamuno y es que es un grande, Unamuno. Qué personaje, la verdad que es un grande, catedrático, profesor de la Universidad de Salamanca. Uh-huh. Menudo discursito dio también. No, Unamuno es... Es para punto y aparte, es mucho Unamuno. Pues Niebla está muy bien. Además, es una de las nivolas. Nibola es un concepto que inventó Unamuno para definir a sus novelas, porque él consideraba que la novela, tal y como nos venía de Italia y demás, no entraba bien él en ese cajón. Entonces lo llamó Nibola. Una nibola es una mezcla de novela y de filosofía. Porque él en toda acción mete muchos pensamientos filosóficos sobre la existencia, ¿no? Porque estaba muy obsesionado con... quería creer en Dios, pero no podía. Quería pues ser trascendente, el sentido de la trascendencia, y se martirizó mucho con el tema de la muerte, por ejemplo. Y nada, eso está dentro de sus nibolas, y en concreto está aquí en Niebla. Por ejemplo, y es una metáfora también lo de el ver o no ver en la niebla. Es un personaje, no vamos a desvelar mucho, pero es un personaje, Augusto Pérez, es un personaje, el protagonista es un personaje anodino, es un personaje, un pusilánime, podríamos decir, que tiene una existencia absurda y que no hace grandes cosas. Hace lo que tiene que hacer, pero porque el sistema de alguna manera se lo impone así. Entonces él no ve nada, está ahí en la niebla y ya está, ¿no? Y luego hay un capítulo, no voy a decir qué pasa en ese capítulo, que es el capítulo 31, ajá, donde sucede algo para mí espectacular. Para mí, que pues soy así como soy, pero para mí es que hace algo fantástico Unamuno ahí, y no puedo decir nada. No. Hay que leerlo porque para mí es impresionante. Uh-huh. Lo he leído varias veces y creo que el capítulo 31 es que es la leche, vamos. No puedo decirlo de otra forma. Pues y no puedo desvelarlo. no puedo desvelarlo. Ya me estás picando, ¿eh? No, porque hago un spoiler, un destrozo a la novela impresionante. No. Eso no puede. Y a lo mejor no cambiaría nada, pero hay que llegar al 31 y más. El 31 es de los últimos. Ajá. Y a ver qué pasa ahí. Pues ya me estás picando, que lo sepas. ¡Ay! Pues de eso se trata. ¡Claro! No, pero que está muy bien. Y se puede leer además de dos maneras este libro. Siguiendo la acción, los acontecimientos y tal, o meterse mucho en la filosofía. Uh-huh. Si te metes mucho en la parte de filosofía, vas a avanzar más lento, porque vas a estar reflexionando con Augusto, con Orfeo, que es el perro, y Augusto habla a su perro. Vas a estar ahí en esos rollos. Pero si no, si lees acción, llegas al 31 enseguida. Ajá. Pues lo apuntamos es también. Es muy cortita, es muy breve. Las Nivolas de Unamuno son muy cortitas. Ajá. Pues a tomar nota también. Niebla, a ver, de Miguel de Unamuno. Claro. Otro más. Vale, seguimos. Vale, un autor pues que me encanta y es de ahora, de puro siglo XXI. Mm. 21. 21. Bueno, él ha nacido en el 20, pues como yo, pero escribe sobre todo ahora. Uh-huh. Se llama Eloy Moreno. Me suena ese nombre. No sé si no lo conoces. Tiene un nombre, pues, muy normal, puede, muy puede simple. Ser que me suene con algún título de algún libro, sí. Dime algún el título. El bolígrafo de Gel Verde. Ajá, no me suena. Tiene ese. Otro que se llama Invisible. Ajá. Y el último, Tierra. Tierra. Altamente recomendable. Ajá. Tierra, bueno, cualquiera de Eloy, no. Ajá. Me paga, ni mucho menos, ni seguro que me esté escuchando, pero antes era yo muy de seguir a cantantes y demás, era de muy seguidora, muy fan y tal, y ahora me ha dado más por los escritores, pero ajá, todo desde quien me puede enseñar algo, que la música también enseña, lo que pasa que me he ido ahora, hombre, que enseña un montón, además hay que fusionarlo todo. Pues Tierra, por aquí lo tengo. Ajá. Es un ladrillo muy majo. Este sí tiene número de páginas. Tiene 541. Ah, ya son unas cuantas, ¿eh? Pero se lee, es letra grande también, ¿vale? Uh-huh. Por ahí se verá algo. Y se deja leer muy bien. Se deja leer muy bien. Pero si quieres te leo algo, que no te va... Bueno, os leo algo a todos. Como tú quieras. Que no os va... No os va a descifrar nada del libro, porque lo que hace es eso, cuando sale las, pues aquí en las intros o en las contraportadas, él no cuenta nada de la historia, nadie se hace una idea. Entonces, si quieres, leo algo. Lee. Vale, querido lector, tienes en tus manos una novela que plantea preguntas difíciles de responder. Una novela que habla sobre esas verdades que a pesar de buscar, preferiríamos no encontrar. No puedo explicarte de qué trata este libro, porque eso rompería su magia, pero te aseguro que cuando acabes de leerlo, verás el mundo de forma distinta. Eloy Moreno. ¿Ves? Él no desvela nunca nada. Y ahora, vamos a ver, y esto es un examen, Bernie, va para... Uy. Después que de hace esto, mucho que no hago exámenes, ¿eh? No pasa nada, es una prueba, un control. Me tienes que decir a qué te recuerda esto o si te es familiar. Solamente eso, ¿vale? A ver. ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Quién lo decide? ¿Podrías ser tú? ¿Serías capaz de decidir algo así? Imagina que mañana tienes delante de ti a miles de personas, pero solo pueden vivir unas pocas. No existe otra opción. ¿Qué harías? ¿Cómo lo decidirías? Y ahora viene un texto que le escribe el padre, uno de los personajes, a la hija. Ajá. Sí, hija mía, sé tu respuesta. Intentarías salvarlas a todas. Intentarías convencerme de que todas tienen el mismo derecho a vivir. Pero, ¿y si fuera imposible? ¿Qué harías si tuvieras que decidir? Yo, en cambio, lo tendría más fácil, porque me he dado cuenta de que todas las personas no son iguales. Ya. ¿Y quién escribe eso? Eloy Moreno. Ah. Mira. Dentro, una parte, es su personaje, ¿no? Es un personaje el que dice, sí, hija mía. Y eso sí, es que forma parte de la novela, es un personaje. Que se lo dice un padre a una hija. Uh-huh. Es un juego que le plantea, y no te digo más, porque spoiler no mola nada. Entonces, a mí me parece, no sé, ¿qué te parece a ti? Pues me parece que es un juego un tanto complicado de lo simple que es. A mí me parece que es nuestro hoy. Me parece que es un claro reflejo de lo que hemos estado haciendo, porque también habla mucho de la ecología, de alguna manera, y de que el planeta, nuestra casa, la Tierra, pues nos la estamos liquidando. Y tanto. Y que también algo que sale en el libro es que el hombre es el peor, es lo peor que existe. Lo dice de alguna manera. Por muchas cosas, ¿no? Pero también hay una crítica a los programas de televisión, a los realities, a la televisión. Hay muchos subtemas por ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora lo de quién vive, quién no vive, por desgracia se ha tenido que decidir. Pues y todas estas cosas me parece como muy real. De hecho, yo hace muchos años hice un cursillo así intensivo sobre una de las cosas era toma de decisiones y bueno, me imagino que estarán empleando más o menos el mismo sistema que se empleó a los principios de cuando empezaron los aparatos de la diálisis. Había muy pocos y había mucha gente que lo necesitaba, ¿no? Entonces, pues, había que decidir a quién se le ponía, a quién no. Pues ahora estarán haciendo algo similar, me imagino. Lo han hecho al principio por el tema del colapso del sistema sanitario. Se ha aplicado algo que se conoce como triaje. Ajá. Que se hace cuando hay un accidente de tráfico. Uh-huh. Yo solo estudié una asignatura de primeros auxilios en un ciclo formativo. El triaje se hace. Hay unas tarjetas que tienen los sanitarios o el personal, pues yo que sé, policía X, no sé qué. Cuando hay un accidente, pues si es negra, por ejemplo. Eso quiere decir que esa persona está grave y ya va a fallecer. Ya no vas a poder hacer nada. Está muy, muy grave. No vas a poder hacer nada por ella. Entonces vas priorizando, ¿no? El más grave, ¿tú crees que con ese sí, el tal, el leve, los vas colocando a cada uno en una posición, ¿no? En un lugar para ir descongestionando y tal. Así que aquí, pues eso, tampoco vamos a decir mucho más. Ahora, como ya va a haber más respiradores, como va a haber más medios, como se está descongestionando por el tema de IFEMA, yo creo que ya no vamos a priorizar. Esperemos. Ya vamos a curar a todos, claro, sí, sí. Ahora, ese es el tema. Pero aquí va por otra cosa. Aquí va, pues, por cómo. Porque no todas las personas, desgraciadamente, no todas las personas son buenas. Así que eso va por ahí, ¿vale? Hay personas que no son buenas. Hay personas, pues, que no obran bien. Ya está. En muchos ámbitos. Ajá. Así que es un poco va por ahí, ¿eh? Muy tierra. Bien. Tierra merece la pena. Muy mucho. Además, tampoco hay que ir a que nos lo traigan a casa, pero bueno, él los envía al propio autor. Y si no, se puede descargar y por ebook. Claro, ahora lo suyo, aunque nos guste leer en papel, ahora lo más lógico es dejar a los repartidores para cosas esenciales y pues estas cosas leerlas con... Te lo descarga, te lo descarga legalmente. Eso sí, legalmente. Claro. Nada de pirateos. Legalmente, tiene mucho... que ser. Legalmente, porque esto cuesta mucho hacerlo. Hay muchos libros. En fin, pues eso. Luego hay otro libro que es un super éxito también de Eloy Moreno, que es Invisible, que lo está leyendo, yo creo, según él mismo ha dicho, en más de 400 centros educativos de España, o no sé cuántos. No sé, a lo mejor me he pasado, no sé la cifra. Pero es un libro que lo están empleando tanto en primaria como primeros cursos de educación secundaria. Trata sobre el acoso escolar. Porque ese tema, pues verdaderamente, si nos concienciamos todos, pues es posible que en algún momento esa lacra, se habla de violencia de género, pero el acoso escolar es violencia y muy fuerte, ojalá que termine. ¿cómo termina eso? Pues intentando ver a cada persona, queriéndola, como hemos dicho con el principito. Exacto. Por su diferencia, si da igual, uno tendrá gafas, otro tendrá granos, otro será alto, otro bajo, uno más guapo, otro menos, pero eso da igual, ¿no? Lo importante es lo que está dentro y ya está. Sí, exacto, es lo que está en el corazón, es invisible. Eso, estamos uniendo todo. La verdad que es eso, y dice que bueno, que gracias al libro, la verdad que han salido a la luz casos pues duros de acoso, y se van arreglando pues poco a poco, pues poniendo a toda la comunidad educativa, padres, alumnos y la sociedad en general, como concienciarle de lo que esto, de los que esto trae aparejado, porque no solamente tú me insultas, yo te insulto y ahí queda, ¿no? Van al débil, ese débil sufre mucho y ha habido casos muy duros de suicidio. De niños, pero ya cada vez más pequeños. Me viene un caso de un niño de 9 años, pero me vienen casos de adolescentes que han acabado haciendo esto porque decían que era su solución. Entonces yo no quiero que esa sea la solución. Yo creo que venga desde la educación y desde una lectura de un libro que se lee nada. Eso es invisible, ¿no? Ajá. Muy bien. Pues nada, esto, nos estamos poniendo tristes como el día, así que vamos, voy, es que este siguiente que tengo no es que sea muy alegre, pero bueno, pero es algo, es ficción. Entonces, el otro también, todos son ficción, lo que pasa que sí, invisible sí está basado en hechos reales. Hay veces que la realidad supera la ficción y lo vemos. Y cada vez más, ya te digo. Pues tengo El perfume, ¿lo has leído? No lo he leído, he visto el libro, eso sí. Es que mi vida no da para más. Bueno. Voy leyendo cuando puedo, que hay temporadas que me es imposible, esa es la verdad. Yo leo cuando voy por impulsos, o leo mucho o no leo nada, depende. O este me lo cojo hoy y me lo termino hoy o mañana, o me puedo pasar meses en los que no leo nada. Eso es un poco así. Sí, eso me pasa a mí, ¿no? Y por ejemplo, te puedo decir, lo último que he leído han sido los 7 libros del clan del oso cavernario. ¡Anda! Pues ves, yo no lo he leído, pero sí que siempre lo he tenido ahí en la cabeza, no sé, pues porque es muy... Son 7 libros. Son 7 libros y me los he leído los 7 uno detrás del otro. O sea. Toma ya, eso es porque al final uno se engancha. Efectivamente. Es a esas super sagas, ya no sabes ni cómo llamarlas. Eso es una biblioteca, ya. Esos 7 es una saga. El último libro ya es muy flojito, ¿no? En comparación con el resto. No quedan ideas. Efectivamente, pero yo creo que es una colección interesante también. Pues nada, ¿y de qué va? No, preguntar el de qué va es horroroso. Sí, porque no, eso quiere decir que no te lo va a salir. Pero bueno, en este caso simplemente... Lo digo muy, muy rápido y muy fácil. Está basado en la época de los clanes del oso cavernario, o sea, de las cavernas, en las cuales, digamos que estaban ahí el Cromañón Neandertal cohabitando en zonas y demás... Y hasta ahí puedo leer. No, ya está, es lo que no, puede pasar entonces, ahí. Claro. Y puede pasar muchísimo, porque para 7 libros, tela marinera. Sí. Vaya los clanes ahí, toda la estirpe familiar. A ver, y que, pues tengo... Y con todas las aventuras que se corren. Hombre, tiene que pasar mucho, muchas, por eso muchas. Digo yo, que si no pasa nada en 7 libros, va a aparecer el Ulises de James Joyce. Sí, alguno que me compré hace poco, de hecho, el Ulises, dos tochos impresionantes, en letra chiquitita, biblioteca bolsillo, y edición bolsillo, y madre mía, es que es un libro que me da pereza, pero todo el mundo habla del Ulises, y es como que si quieres ser culto tienes que haber leído el Ulises, pero yo creo que se me va a hacer duro, ¿no?, lo siguiente. ¿Sabes a mí lo que me pasa? Que los que la gente habla mucho de ellos son los que menos me atraen al final. Por ejemplo, los del clan del oso cavernario son libros que tienen ya muchos años y los he leído ahora, ¿vale? Claro. Los he leído ahora. Otro ejemplo, un libro que se ha puesto de moda no hace muchos años, bueno, unos libros que se han puesto de moda no hace muchos años, y que son ahora conocidísimos, cuando yo los leí prácticamente no tenían casi repercusión hasta que sacaron las películas de nuestro señor Tolkien. ¡Ah, ostras! Sí, sí, sí, claro, el Señor de los Anillos. La trilogía del Señor de los Anillos. Luego sale el Hobbit, luego sale no sé qué. Sí, pero que el Hobbit es anterior, en fin, sí. Tiene su historia. Bueno, pues esos los leí cuando yo tenía pues unos 16 años, 15, 16 años. O sea, pues ahora no hay quien lo ha... Vamos, lo ha leído mucha gente. Yo tampoco, sí, sí. ¿Ves? Yo voy a contracorriente. Sí, yo igual. Lo que te digo, yo los leí cuando casi nadie... ni los conocía apenas, y luego cuando se han hecho famosos pues ya no me llaman tanto la atención. Y ahora es que Tolkien es un grande, ahora sí, ya lo sí, han descubierto, se sí, ha tenido sí. que morir y el hijo y toda la familia se han tenido que morir para que ahora diga, joder, pues sí, pues es que estaba bien, oye, a mí es que es un género que me cuesta, pero por eso si me cuesta de entrada, pues no lo sé si voy a ser capaz. hay mucho Hobbit, hay mucho mitológico por ahí, ser mitológico inventado por él, hay sí, mucha sí. mitología y no lo sé, de momento mi marido sí que se los ha leído. Bueno, tampoco hay tanta mitología, ¿eh? Es la suya. Es la mitología suya, ¿eh? De los elfos. Sí, pero ni tampoco, yo creo que es Tolkien, él y ya está. Sí que hay algo de alguna cultura, de alguna mitología, pero al final es su propia mitología. Eso a lo mejor es lo que contribuye más a que crezca más el mito y a que mole más y te haces un diccionario élfico, un diccionario de hobbits o un diccionario de tal, palabras que no existen. Y los mapas y todas esas cosas. Es que luego sale el libro, pues eso, a partir de ahí te sale la guía, no sé qué, visual, luego es de las películas, claro. Exacto. Y sale, lo han explotado hasta el extremo, y sí, creo sí. que todavía se puede explotar más. El tema es que como casi siempre, las películas se parecen algo al libro, pero algo. No tienen nada que ver con el libro. Pues mira, la que te digo que se parece mucho es la del perfume. Ajá. El libro pues, es maravilloso. Pues, es la historia de un psicópata. Ajá. De un asesino en serie. En la Francia del siglo XVIII. Ajá. Y el título no dice nada, pero según vas leyendo, pues sí, dice más. Ajá. Es un libro que a mí me recomendó mi marido, que siempre suele ser en este caso es más al revés. Pero Fer me lo recomendó. Ajá. Léetelo, que a mí me ha marcado. Digo, pues si a ti te ha marcado, yo creo que entonces puede que a mí también. Ajá. Y así fue. Luego, muchos años después, salió la película. Y he de decir que ha sido de las adaptaciones cinematográficas de libros Ajá. que he visto como más real o como Ajá. más conseguida. Yo así para que mí... si no tienes rato, te pones Ajá. la peli. Yo para mí, y aunque me salte un poquito los órdenes, puesto que no llevamos un orden concreto... No, el orden es lo que nos apetece hablar del libro. Y hablando de libros, cine, películas y demás, para mí la película más fiel a un libro que ha existido, y creo que va a ser complicado que alguien se ciña tanto al libro, es la de Los Santos Inocentes. Sí. Para mí, creo sí. que es o sea, es que lees el libro y la descripción de los personajes, ves la película y es que los clava. La verdad es pues que eso ahí, es una maravilla. Sí, sí. Ahí el señor Mario Camus se le ocurrió mucho, mucho. Cierto es que estuvo muy asesorado por el autor del libro, Miguel pues, Delibes. Pues claro, eso es lo que te iba a decir, que si no, que pues porque le diría al otro, le daría una turra diciéndole, pues yo no, este no, este sí, este no. No sé cómo lo harían, este pero sí. lo cierto es que es de las películas más, más fieles a una novela. Pues mano a mano, un equipo. Entonces, por eso salió también, porque sí. estaban juntitos en todo. Sí. Y porque cuando un autor dice que se lleve su obra, Ajá. su obra a la pantalla, tiene que estar muy de acuerdo, porque si no, es como que me estoy vendiendo, ¿no? No, pero hay muchos libros que se saltan cosas muy importantes en las películas. Eso digo yo. Y acaba y parecen muy distintos luego. Parece que no es, sale de ahí. Efectivamente. Por eso hay versión libre, adaptación fiel, por eso ponemos muchas etiquetas. O basado en, inspirado en. Cuando leas basado, inspirado, ya empieza a asustarte. Sí, sinceramente, las películas basadas en, sobre todo las basadas en hechos reales, no las aguanto. La verdad es que aguanto poco, a día de hoy, aguanto poco cine del que se hace, ¿vale? Ya, parto por es ahí. Que es verdad. Pues luego háblame que si el cine español es malo, que si el cine americano es mejor, digo, bueno, pues hay guarrerías por todos los lados que te las cuelan, pero bien. Sí, sí. Bien coladas. Bueno, pues vamos a dar el último libro ya, porque se nos va el tiempo, tú fíjate. Vale, algo bonito, algo feo. Algo que te guste. Algo. No sé, voy a seguir el orden más que nada por saber por dónde me he quedado. Si vamos a continuar. Para seguir, o ya veremos lo que hacemos el viernes que viene. Se me ocurre otro programa, es que a mí se me van ocurriendo. Pues cuenta. Hemos hablado mucho de cine. Y pues podemos hablar de cine y libros. Cine y libros, eso ya. O cine solo. Libros que se han llevado al cine. Pues sí, algunos de estos también están. Pues por ejemplo, lo vamos bueno. Hablando. Vale, pues yo tengo aquí, por el que iba, Charlie, la fábrica de chocolate. Ajá. Ese es más para niños. Ese. Se supone. Me sé la película de memoria. ¿Sí? Sí. ¿Eso por qué? Willy Wonka. Efectivamente. Yo tengo 4 nietos y entonces pues de vez en cuando... ¡Toma ya! Tenemos ahí el Willy Wonka sonando y esas cosas. Hombre, pero que Willy Wonka es un grande. Pero pues no sí. Solamente que pensemos que sale de Tim Burton, que para mí es un grande entre los grandes. Es uno de mis directores de cine favoritos, por no decir que es mi favorito. Vamos, lo digo, quito uno de... No. Es mi favorito. Ajá. Y entonces... Pero luego, claro, se da la cosa de que Roald Dahl también es uno de mis escritores favoritos. Y cuando se juntan, que no se han juntado para hacerlo. Ajá. Pero cuando unimos eso, sale un cóctel maravilloso. Uh-huh. Y claro, luego ya sale mi actor favorito, que es Johnny Depp. Entonces ahí ya con eso... Juntas pues todo ya, y se acabó. Yo ahí digo... Ahí queda muy frívolo y muy tal. Uh-huh. Pero ya digo que donde esté ese hombre, que ya pueden hacer lo que quieran, cualquier tipo de película. Uh-huh. Que luego encima le sale bien. Pero claro. Es que es el actor fetiche de Tim Burton. Entonces siempre en toda película, creo que en toda película que haga él, sale él. Ajá. Johnny. Es que es así. Así son entonces algunos. Charlie y la fábrica de chocolate, ¿por qué lo he elegido? Porque es un libro que leí en mi adolescencia, cuando yo pasaba un poco de muchas cosas, y entre ellas de la lectura, y en un verano de estos ya me aburría, me dijo mi madre, vete a la librería, te compras un libro. Ya ves tú lo que me estaba diciendo mi madre ese día, en ese momento. Uh-huh. Y nada, así que bajé, y de los poquitos que había, uno era este, me llamó la atención por la portada, un libro, una edición de Alfaguara, pero por la portada, las ilustraciones, bueno, son las... de Quentin Blake, que es el que ilustraba a Roald Dahl, también otro genio. Entonces yo la vi y dije, va, pues este no es muy largo, yo creo que me lo podré leer y demás. Uh-huh. Y dije, chocolate, como a mí el chocolate ya me gustaba y me sigue gustando más día a día, entonces por eso lo elegí. Y me lo leí en un rato, y la verdad es que encantada de la vida, porque uh-huh. tiene personajes muy chulos, personajes con los que a lo mejor todos nos podemos identificar o no. Y ya está, y el tema de la fábrica y el tema de Willy Wonka, uh-huh. este hombre extraordinario, es diferente, raro. Entonces a mí, por eso enganché muy bien con él. Uh-huh. Y ya está. Uh-huh. Yo creo que por hoy lo que ahora me dan ganas es de coger un poco de chocolate, eso sí. Pues hablando tanto de chocolate. Habrá que merendar y esas cosas, ¿no? Una buena opción. Pues sí. Pan con chocolate toda la vida. Yo ya casi me espero y ya ceno. Pues, ya que estamos. Y el chocolate de postre. Chocolate, ¿verdad? Después. Bueno, pues lo primero, una cosa que no hemos hecho. Hemos dicho quién es el premiado, pero no hemos leído qué es lo que ha escrito. Eso. Entonces Sergio Pérez lo que hizo fue esto: amor incesante, radiante despertar, calor de la mañana, oscura oscuridad, inmensa la sonrisa, rabia y soledad, intensos sentimientos, sintiendo humanidad. Pues esto es lo que escribió Sergio Pérez, que nos pondremos en contacto contigo para que decirte el premio y la manera de recogerlo, por supuesto. Eso por un lado. Y por otro lado, mi propuesta para la semana que viene viene de alguien que tú conoces, bastante, además. Se llama, es conocido como Jabato. No sé de quién Jabato, y una tal Sara la Guerrera. Y otra que ni idea, ¿eh? Otra que tampoco sabes quién es. Bueno, pues escucha lo que nos dicen y estar todos atentos. A ver dónde ponemos este vídeo, para que lo pondremos en un comentario para que la gente lo vea y lo escuche y nos ponga la respuesta. ¿Por qué? Pues porque tiene una errata. En lo que se dice en el vídeo, ¿sí? Hay una errata. ¿En el vídeo hay una errata? Sí. ¿Puedo? Claro que puedes. A ver si la descubres. Escucha atentamente y que escuchen todos. La pondremos en un post dentro de nuestra página. Sí, es un vídeo, Pero aquí lo que escuchamos es el audio, evidentemente. Es que la errata está en el audio. La errata está en el audio. Ah, vale. Es escuchar, ¿no? Es escuchar. Así que atentos. Ahí va. Somos Sara la Guerrera y David Jabato, de revirradio.com. A través de nuestros programas de música Odyssey Metal Show y La Tertulia Tabernera, en estos tiempos tan difíciles de llevar nuestras vidas, os queremos enviar desde nuestro cuartel general mucha energía positiva, con mucho ánimo y fuerza, que ya nos queda menos para volver a vernos. Os enviamos desde aquí muchos besos y abrazos. Bueno, pues ahí está el mensaje de David Jabato, de Sara la Guerrera, y que tiene una errata. Lo puedo asegurar, ¿eh? Lo voy a poner una segunda vez. Hay premio. Hay premio para quien adivine la errata. Lo pongo por segunda vez, luego lo cuelgo en la página de Revirradio para que la gente esté pendiente. Ahí va. Estar atentos porque tiene una errata. Aseguradísimo. Somos Sara la Guerrera y David Jabato, de revirradio.com. A través de nuestros programas de música Odyssey Metal Show y La Tertulia Tabernera, en estos tiempos tan difíciles de llevar nuestras vidas, os queremos enviar desde nuestro cuartel general mucha energía positiva, con mucho ánimo y fuerza, que ya nos queda menos para volver a vernos. Os enviamos desde aquí muchos besos y abrazos. Bueno, pues ahí está ese mensaje que nos dejaron y que, repito, tiene una errata, Y, a ver, para nosotros ha sido muy fácil descubrirla, pero no sé si la gente la va a saber encontrar. Pero, de verdad, es muy fácil, muy fácil. Yo lo voy a intentar. Pues inténtalo, porque ya te digo que, o sea, es que es muy, muy descarada. Para nosotros, los chicos de Revirradio, que lo gastamos rápido. Es para iniciados, y yo ando en otro mundo. Bueno, así andamos, poco a poco. Bueno, pues muchas gracias, ya hemos saltado a las 8, la gente está aplaudiendo por aquí. Aplaudiendo. Así que nos vamos. Que, Esther, el viernes que viene nos vemos por aquí. Y vamos eso hablando es. Mientras. A vale. Los demás, a todos los demás, a los que nos están oyendo, los que nos están viendo, si es que nos ve alguien, porque a mí no me está viendo seguro nadie. Seguro que sí, alguien nos ve o alguien nos escucha. Pues encantado de teneros por aquí, y el lunes volvemos con Armando para informarnos de las novedades de la legalidad en estos momentos. Hasta el lunes, pues. Nos vemos. Y aquí chao. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Quedaros en casa, que es nuestro tema de cabecera. Hasta siempre. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. no satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.